Buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Con calorcito, ¿verdad? Bien, vamos a hacer una oración para entrar en tema el día de hoy. Señor, gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, y gracias porque, Señor, en todo momento sabemos que tú estás con nosotros y nos amas. Y, Señor, sabemos que todo es para tu honra y tu gloria, y te pedimos que podamos ser instrumentos para que así sea. Te pedimos que tú nos guíes en este mensaje, Señor, que podamos entender qué es lo que tú, de lo que tú nos hablas cuando hablamos de conversión, Señor. De convertirnos, de tener un nuevo corazón, de dejar atrás el viejo hombre, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, pues hablar de conversión es un tema a veces un poco difícil, porque a veces se habla de la conversión como algo muy sencillo, algo simple. Es decir, uno dice una oración, levanta la mano, dice una oración, pasa al frente, o cualquiera que sea el orden. Y como si las palabras en ese momento fueran casi mágicas y la persona es nueva, ¿no? Se sintió muy motivada en ese momento y ya pasó a ser una persona nueva. Pero también hay una tendencia a hablar en términos más teológicos, más oscuros y complicados, y entonces nos enfocamos en el significado y de palabras técnicas como justificación, imputación, redención, expiación, y parece que el entender lo que quiere decir cada una de estas palabras exactamente es como si nos pudiera ayudar, y como son tan difíciles, son palabras legales y vienen del griego, entonces nos cuesta a veces trabajo. A veces también hablamos de ser cristiano casi como si fueran únicamente una serie de reglas. Bueno, no fumamos, no tomamos, no bailamos, no vemos la tele los domingos, o no vamos a diferentes iglesias, que en realidad es difícil apoyar todo esto con un trasfondo bíblico, y pero parece que eso pareciera que para muchas personas es el ser una persona convertida. Entonces, ante esta serie de confusiones que muchas veces no las enfrentamos, porque bueno, pues como venimos cada domingo, parece como que ya entendimos y ya pasamos la prueba, he decidido, aparte de seguir a Cristo, he decidido, junto con mi esposa, porque estuvimos hablando de esto, hablar de lo que era la conversión de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia. Y para esto nos hemos enfocado en en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, del 1 al 10, que ya leímos y no voy a leer otra vez. Y bueno, en la historia del cristianismo encontramos testimonios de personas que son impresionantes, ¿no? Que son muy llamativas y que son las que siempre escuchamos. Pocas veces escuchamos testimonios de personas, digamos, como nosotros, que vivimos una vida, pues, moralmente estable, y nos gustan más así las personas que fueron ladrones o narcotraficantes. De hecho, en la Biblia pasa lo mismo, oímos mucho el testimonio de Pablo, que iba tras Jesús, tras los cristianos, pero pocas veces escuchamos el testimonio de Pedro, que Jesús simplemente se lo encuentra, está limpiando las redes y le dice, vente conmigo. Y como esa transformación, y nos parece transformación, simplemente fue una decisión de Pedro, sí, qué bueno fue Pedro porque obedeció y dejó todo. Pero estos testimonios que están cargados de emoción, cargados así de casi como de un tema de película, son los que nos llenan y como nos gusta, ¿no? Y nuevamente tenemos a Pablo, que era enemigo de Jesús y lo sigue. Más recientemente tenemos a Nicky Cruz, que los que crecieron en mi generación era la película que todos tenían que ver en las iglesias, ¿no? El Cruz y el Puñal, y cómo David Wilkerson va y se mete con las pandillas de Nueva York y arriesga su vida, y Nicky Cruz es de los más recios y lo trata de intimidar y lo trata de expulsar porque no le gusta lo que le está diciendo, pero al final Dios obra y Nicky Cruz se vuelve casi como Pablo, un misionero y un pastor entre los pandilleros de Nueva York. más atrás también tenemos a San Agustín, que era una persona que nació en una familia pudiente, llevaba una vida muy, muy relajada moralmente, tuvo varios hijos fuera del matrimonio, pero una vez tiene un éxtasis, una visión de un niño que le dice, levántate, toma y lee un libro que tiene la visión. Y levántate, toma y lee. Entonces él se queda así como, ¿qué está pasando? Lee parte de la Biblia y tiene un cambio que después, ahora lo conocemos como San Agustín de Hipona. O sea, fue uno de los grandes teólogos que en el siglo III o IV influyeron para que se entendiera lo que era la gracia, de hecho, que nosotros todavía predicamos 17, 18 siglos después. Tenemos a Blaise Pascal, o los que estudiaron ingeniería, saben que fue un gran matemático, todos lo saben por el triangulito de la... ¿cómo se llama? La grilla de Pascal, una cosa así. La pirámide de Pascal. Bueno, él también fue cristiano y también fue una persona que nació en una familia pudiente, se iba a las fiestas, vivía moralmente, relajadamente, o sea, no le importaba, tenía todo tipo de libertades, se tomaba todo tipo de libertades. De pronto también empieza a acudir a un grupo cristiano que llamaban los jansenistas. De pronto una noche tiene una, también casi igual que San Agustín, una visión diferente que lo transforma totalmente y se vuelve también uno de los grandes pensadores que muchos cristianos a la fecha, ¿cuántos siglos? Como 8 siglos después, 7 siglos después, seguimos citando y estudiando porque es alguien que nos ilumina y nos inspira. Tan fuerte fue su conversión que dicen sus biógrafos que escribió unas palabras, las cosió en la solapa, en la parte de adentro de la solapa de su saco, porque no quería que se le olvidaran. Lo encontraron después de que se murió, nadie lo sabía, pero tenía su saco, lo abría, leía lo que había escrito, y constantemente él mismo quería seguir viviendo esta experiencia, recordando esta experiencia. Esto fue lo que escribió, lo que encontraron en su saco. Dice: el año de gracia 1654, cerca de las 10:30 de la noche y hasta cerca de la medianoche. Fuego. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos ni de los estudiados. Certeza, sentimiento, gozo, paz. Dios de Jesucristo, mi Dios y tu Dios. Tu Dios serás conmigo. Serás mi Dios, olvido del mundo y de todas las cosas, excepto a Dios. Él solo puede ser encontrado por los caminos del Evangelio que enseña la grandeza del alma humana. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero todos te hemos conocido. Gozo, gozo, gozo, lágrimas de gozo. Él me ha separado de Él, ellos te han olvidado, la fuente del agua viva. Mi Dios, ¿me abandonarás? No dejes que esté apartado para siempre. Esta es vida eterna, que ellos te conozcan, el único Dios y el único que tú enviaste, Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo, lo dejé, huí de Él, renuncié y lo crucifiqué. Nunca dejes que me separe de Él. Él solo es mantenido seguro por los medios del Evangelio que el Evangelio enseña. Renuncia dulce y total. Completa sumisión a Jesucristo, mi director. Eternamente el gozo por la tarea que un día en la tierra, que no olvide tus palabras. Amén. Y si vemos estas palabras y pensamos que fue una persona, un matemático, que tradicionalmente son personas que están distanciadas un poco de sus sentimientos, podemos entender la profundidad de estas palabras. Y no son los únicos, hay una lista como que incluye Martín Lutero, Juan Calvino, Richard Baxter, George Fox, John Bunyan, John Wesley, John Newton, el autor de Sublime Gracia, Jonathan Edwards, David Livingstone, Spurgeon, Tolstoy, y todas estas son historias llamativas, todas están en biografías y las podemos encontrar y nos llaman. Y no sé cómo se sienten ustedes cuando leen cuando escuchamos o leemos estas historias y las comparamos un poco con nuestra historia de conversión. No sé si alguien tenga una historia así muy dramática, pero personalmente la mía no lo fue tan dramática. Entonces me siento como que es un poco, que se siente como que... Estaba pensando cuál sería la forma en la que me sentía y pensé, es como cuando saca un chico su iPhone, así con todos sus juegos y aplicaciones y Wi-Fi, y yo saco mi celular, que es el más sencillito que me regaló mi sobrino. Y hasta pues, me da un poco de pena, ¿no? Y digo, ah, qué bonito está el tuyo, y acá trato de no contestar mis llamadas porque mi testimonio no es tan espectacular como quisiera, ¿no? Hubo veces que me causaba vergüenza, o sea, oyes a alguien que era como lo más terrible y de pronto yo, Dios me salvó. No tiene, sentimos como que no tiene, bueno, no sé cómo, pero yo me sentía un poco avergonzado, me daba vergüenza preguntar, ¿seré salvo? ¿No seré salvo? A veces me sentía medio hipócrita, ¿no? Porque como que, ay, me dan ganas de inventarle un poco más para que sea más emocionante mi conversión, pero ¿cómo puedo hacer eso, no? O sea, iba en contra de mis, de lo que creía. Como resultado, me sentía un poco solo, a veces hipócrita, ¿no? Porque, ay, sí soy, no soy. Frustrado, y en realidad cuestionaba mi salvación, o sea, soy o no soy cristiano. O sea, nunca tuve algo tan dramático, nunca tuve lágrimas, nunca tuve una visión. Y entonces... Esto me ha llevado un poco como después de tiempo a hablarlo con un pastor y tuvimos una buena charla. Yo creo que es importante que podamos entender que como la gran mayoría de las personas no vamos a tener un testimonio súper espectacular. No sé si alguien tuviera uno y algún día quisiera compartirlo, nos gustaría escucharlo. Pero yo creo que la gran mayoría de los cristianos somos digamos, de este tipo de conversión más sutil, menos dramática. Bien, ¿y qué nos enseña la Biblia? Bueno, en primer lugar, esto va a ser un poco más en forma práctica que en forma así como de analizar completamente el texto. O sea, ¿qué nos está, cómo es esto de la conversión? ¿De qué nos habla la Biblia? El texto de hoy que vimos en Efesios 2, hace, en la primera parte, los primeros cuatro versículos, hace énfasis en la forma en que Jesús nos encontró. ¿Y cómo fue esta forma? Dice la Biblia, muertos en delitos y pecados, amoldados al mundo, viviendo en los deseos de nuestra carne, viviendo en los deseos de nuestro pensamiento, y éramos por naturaleza hijos de la ira. No importa si tu vida fue moral, muy moral antes de seguir a Jesús. Hay gente que nuevamente no se nota tanto el cambio. La moralidad en realidad no es un símbolo de ser cristiano. Es consecuencia, pero no es como, ya porque es una persona moral, ya es una persona cristiana. Los musulmanes que no conocen al Dios que nosotros conocemos, que nosotros reconocemos como el Dios vivo, son de hecho más morales que nosotros. Guardan más los mandamientos que ellos recibieron de Mahoma que nosotros mismos. Y tienen la obligación de ser piadosos y dar limosnas, mientras nosotros a veces pasa el chico que limpia los vidrios y no te acerques a mi coche. O le echamos la agüita para que ya no nos limpien los vidrios o cosas así. Entonces la moralidad no es una marca necesaria de un corazón convertido. Podemos llevar una vida que cumpla con deberes familiares, civiles y religiosos y más bien al cumplir con estas cosas, al ser de este tipo de personas, se nos hace más difícil reconocer nuestra necesidad de Dios. Es decir, si yo creo que soy bueno porque le cedo el asiento a la señora en el camión, o porque porque no me enojo tanto cuando voy manejando, cosa que es más ficticia que realidad, pienso, pues no necesito tanto asiento porque pues no lo ofendí hoy, a lo mejor no sé, copié un poquito en el examen, pero pues nada más fue una pregunta de 150, así que no fue tan grave mi pecado. Entonces, hace que yo me sienta que no necesito tanto a Jesús. Y la cosa es que Dios no ve las cosas de la misma forma que nos vemos nosotros. Dios sabe que Él es tan perfectamente santo, tan perfectamente superior a nosotros, tan infinitamente santo y superior a nosotros, que nuestras mejores obras, dice la Biblia, que no son nada delante de Él, no vale nada. Aunque nosotros pensamos que, ya estamos, hoy me la pasé todo el día sin enojarme y sin gritarle a los niños ni a Janet. Gracias, Dios. pues qué bueno, ¿no? Pero no es eso lo que Dios pide, lo que Dios pide. Eso, la Biblia, bueno, en este texto, termina con la frase, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, mis obras muchas veces, bueno, deben ser, reflejar que soy hijo de Dios, pero no necesariamente el que uno se porte bien, o que sea moral, o que la gente lo vea desde fuera y diga, uy, qué buena persona, nos hace cristianos. No existe ni una sola persona en el mundo que sea buena para merecer el amor de Dios. Y las buenas noticias es que Dios nos ama a pesar de que no somos esa clase de personas. Dios no nos ama porque somos buenos, Dios nos ama a pesar de que no somos buenos. Y ahí es donde está la gracia. Para que lo entendamos un poquito, es como cuando vemos un perrito chiquitito, recién bañado, ahí en una tienda de mascotas, ¿no? Huele bonito, y ¡ay, qué bonito! Pero ¿qué pasa cuando vemos un perro de la calle, sarnoso, flaco, con úlceras? Le damos la vuelta, ¿no? Porque, y la verdad es así, o sea, Dios no nos ve como el cachorrito bonito, Dios nos ve como el perro sarnoso. Nuestras mejores obras dicen que son trapos de inmundicia. No quiero desanimarlos, o sea, Dios nos ama, no es, eso es la persona más terrible del mundo. No, nuestras mejores obras así son para Él. Porque Él es muy, muy, muy superior, infinitamente superior en santidad, en perfección, en amor a lo que nosotros somos. Y por eso es que la siguiente parte del texto hace énfasis en la gracia de Dios. Los miembros de las iglesias, de casi todas las iglesias cristianas, repetimos con mucha frecuencia, la salvación es por gracia, sí, la salvación es por gracia. Y luego sabemos que la gracia es un regalo que Dios nos dio, que no era merecido. Pero muchas veces no logramos entender qué es esto. O sea, muchas veces se nos olvida qué es la gracia y nos ponemos a ver, bueno, es que yo no soy tan malo porque yo no veo las películas que él ve los domingos. Y el domingo, aparte, yo cuando voy al estadio yo no le grito al portero. Y se nos olvida que eso no es la parte que la Biblia nos está hablando. Nunca, de hecho, no había estado, bueno, el único estadio que había era el Coliseo y no se utilizaba para esas cosas. Así que, la gracia es eso, que Dios nos vio de la forma más sucia que pudimos que uno puede imaginarse, y aún así nos abrazó. No, imagínense abrazar un perro de la calle, así, de los más, el más feo que hayan visto, sin un ojo, cojo, sarnoso, flaco. No nos agrada. Y, o sea, no nos agrada esa imagen de nosotros, pero es la imagen que debemos tener acerca de Dios. Y nuevamente no es que quiera hacerlo sentir mal, o sea, no es. Pero ese es el Evangelio, saber que no podemos hacer nada, que no tenemos nada que ofrecerle a Dios, y a pesar de esta forma tan fea en que somos para Dios, Él nos sigue amando. No necesitamos ser, ahora, no necesitamos ser tampoco es necesario entonces que seamos tan perversos como describí hace rato, tan malos como para verificar que en realidad somos salvos. Pero Jesús ya nos había enseñado que a la persona que reconoce que se le perdonó mucho, va a amar mucho. ¿Sí? Está en Lucas 7. Nosotros podemos igual que Pablo, amar a Jesús desde lo más profundo de nuestro corazón, porque podemos reconocer que se nos ha perdonado mucho. Si yo no reconozco que aún mis mejores obras no merecen el cielo, no voy a reconocer, no voy a amar tanto a Jesús, porque voy a pensar que no me ha amado tanto. Bueno, pues yo siempre desde niño he ido a la iglesia, mis papás me llevaban al principio, pero bueno, luego ya fui yo porque yo quise. Bueno, como 3 años no fui porque me gustaba más irme a escalar, pero ya Dios me tocó, ya me quitó el ídolo de la escalada. No es eso, o sea, en realidad es pensar que a pesar de que hago cosas que al mundo son buenas, qué bueno que las hacemos, Dios las preparó para que las hiciéramos. Si le ayudo a los pobres, si no sé, si vengo los domingos y doy mi diezmo, qué bueno eso, o sea, Dios también pide eso. Bueno, no pide, Dios le agrada esto. Pero eso es diferente, que le agrade a que nos exija porque nos diga, diste diezmo, bueno, te acercaste 20 centímetros más al cielo. Llegabas temprano, te acercaste 2 metros, te sentabas en las primeras 3 filas, 3 puntos más. O sea, Dios no lo ve así, Dios nos ama. Y eso es lo importante. Y cuando reconocemos que si yo ayudo a una persona, parte de... Cuando, por ejemplo, va uno de nosotros en la calle y le da a una persona necesitada unas monedas, tenemos que analizarlo. No es que yo sea muy bueno, A lo mejor me está remordiendo la conciencia porque yo tengo algo que esa persona no tiene. A lo mejor quiero que alguien más me vea para que vea qué tan bueno soy. Entonces siempre todas estas cosas, nuestro propio ego está, el propio yo está involucrado en muchas de las buenas obras. La gente ve que soy una buena persona y eso me gusta. O sea, la verdad es que la gente diga, qué bueno es Memo, es agradable. Prefiero que digan qué bueno es Memo a que digan, ya viste Memo, y yo creo que a todos nos pasa. Entonces, si no reconocemos esta parte de que nuestras mejores obras no sirven para acercarnos a Dios, no sirve para hacernos más atractivos delante de Dios, no vamos a poder amarlo como Él pide que nos ame. Y viene una parte muy interesante. ¿Podríamos nosotros mismos darnos cuenta de esta necesidad? Y el texto nos dice que no, porque dice que estamos muertos en nuestros pecados. Y déjenme les hago unas preguntas. ¿Acaso puede un muerto hacer algo? ¿Puede tomar una decisión? ¿Puede reconocer la luz de la oscuridad? Y la verdad es que un muerto no puede hacer esto, pero dice que Jesús vino y nos despertó, nos resucitó, como quieran utilizar la palabra. Y cuando nos da, y cuando nos despierta, nos da esta capacidad de actuar. Pero entonces no comenzamos nosotros la obra. Jesús, Dios a través de Jesús y del Espíritu Santo, empieza esta obra en nosotros. Y ahí es donde está la gracia. Él nos despierta, porque estábamos muertos y no podíamos hacer nada que agradara a Dios. Y vemos que esto no es nada más algo que viene en este texto. Si vemos en la historia a través de la Biblia, siempre pasó lo mismo. Desde Adán y Eva, que se comen el fruto, se esconden. ¿Y quién toma la iniciativa para buscarlos? Dios los busca. Dios no espera que ahorita van a venir porque les va a dar hambre y les va a dar frío. No tienen ropa. Aquí los espero, van a ver cómo vienen. No, Dios va y les dice, hey, ¿dónde están? Sabía dónde estaban, pero los despierta con esta pregunta. El siguiente caso que tenemos en la Biblia es el de Caín y Abel. Caín mata a Abel, ¿y qué es lo que hace Dios? Dios se acerca con Caín y no lo acusa, igual de la misma manera que tampoco acusó a Adán y Eva, y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Nuevamente le hace una pregunta que yo creo que cuando escucharon la pregunta lo dudé. ¿Qué le contesto? De hecho, tan fuerte los despertó que tuvieron que mentir porque no podían enfrentar la realidad de lo que habían hecho. De esta forma, con las preguntas que Dios les hace, de alguna forma los despierta, los resucita de sus pecados. Y vemos esto mismo en el Nuevo Testamento. Jesucristo, a la mujer que está atrapada en el adulterio, después de que todos se van con las piedras, no la acusa, sino le hace una pregunta. ¿Dónde están todos los que te acusaban? No sé, pero al imaginarme hasta se me pone la carne de gallina. Es una pregunta muy fuerte. No sé, estaba esperando que le dijera, te salvé y no lo vuelvas a hacer. No, nada más le hace una pregunta muy sencilla. ¿Dónde están? A Pablo le hace otra pregunta. Le dice, perdón. A Pablo le dice, Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo? Pablo, yo creo que ya ha caído del caballo, así como, señor, dime qué hago, no sé qué hacer, dime qué hago. Lo mismo le pasa a Pedro cuando va Pedro y dice, a ver, voy a caminar como el agua, haz que camine sobre el agua como estás caminando tú. Y le pregunta, ¿por qué dudaste? Estas son unas preguntas que si nos detenemos y vemos las circunstancias, son preguntas que conmueven a la persona. Y es posible que muchos de nosotros, o algunos de nosotros, tengamos una o varias preguntas en nuestras mentes. Debes escuchar esta pregunta porque es probable, no digo que siempre sea, pero es probable que Dios te esté tratando de llamar, te esté tratando de despertar. Y te está tratando de despertar para que puedas actuar como una persona viva, para que puedas responder a su llamado. ¿Y qué es esto que podemos hacer? Y es que solo después, únicamente después de que nos ha despertado, podemos actuar. Nunca podemos hacerlo antes. Y es reconocer que somos pecadores. Cada una de estas preguntas, en esencia, iba a llevar a eso. Señor, me alejé de ti. Señor, te necesito porque yo no puedo. Señor, estoy mal en lo que hice. Y podemos seguir dando ejemplos de preguntas que se hacen a lo largo de la Biblia, pero bueno, no es el tema buscar todas. Entonces, cuando nos damos cuenta de que estamos, si tienes esta pregunta y de pronto dices, ay, es cierto, soy pecador, entonces es cuando vamos con el Señor y decimos, Señor, perdóname, por favor. Y cada uno sabe nuestro carácter. Estoy hablando más porque me conozco a mí mismo que porque conozco a ustedes, pero es mi mal genio, mi falta de paciencia, mi adicción por los jueguitos en la computadora de solitario, nada más uno antes de comenzar y luego ya me sigo, ¿sí? O de no desconectarme de internet. Señor, a veces voy a leer la Biblia, pero voy a dejar abierto internet y por si alguien me llama en alguna emergencia, cosas por el estilo, ¿no? Ay, Señor, discúlpame porque estoy en medio de que voy a empezar a leer y alguien, hola Memo, ¿qué estás haciendo? Uy, nada, iba a empezar a trabajar, me olvidé del Señor. Todas estas cosas son menores, quizás son risibles, pero tenemos cosas más profundas que tampoco nos gustaría exponer públicamente. Pero cada uno de nosotros, si estamos escuchando esta voz, detengámonos, escuchemos. Entonces, nuevamente, no nos hace salvos, en la mayoría de los casos, el levantar la mano, el caminar por el pasillo, el repetir una oración que escuchamos de una persona que nos está dirigiendo. Es posible que sea, no, pero generalmente no es ese el momento. A veces el momento, de hecho, ni siquiera es claro para algunos de nosotros. Eso es lo que a mí me estaba pasando. Les voy a compartir parte de mi historia de por qué estoy aquí, en 3 minutos más o menos. Pero cuando estaba en la universidad, estudié arquitectura, y pasaban los chicos de filosofía con sus libros de filosofía, y recuerdo que varias veces pensé, jamás estudiaría filosofía. Jamás lo voy a hacer, debe ser la cosa más aburrida estar perdiendo el tiempo con filósofos. Y bueno, dicen que más fácil cae un labrador que un cojo, y varios años después, y sin darme cuenta cuándo pasó, estaba leyendo libros de filosofía y de teología. De hecho, hasta la fecha son de los que más leo y las que más me gustan, cosa que dije, jamás iba a ser. Pero no fue todo. Me fui al seminario y entré al seminario, y cuando entré al seminario dije, lo pensé bien claro, dije, no quiero ser pastor. Debe ser un gran problema ser pastor, yo lo que quiero es aprender griego y hebreo para leer la Biblia y que nadie me diga lo que dice. Y no recuerdo en qué semestre fue, si fue en el segundo, en el tercero o el cuarto, pero un día tuve la convicción y la certeza de que Dios me estaba llamando al pastorado, y dije, ay, no puede ser, no me había dado cuenta hasta que, ay, es cierto, varios años después. Yo dije que no lo iba a hacer. Y lo más chistoso todavía es que antes de terminar el seminario, hablando con un profesor, me dijo, Memo, ¿piensas plantar una iglesia? Era mi pastor de evangelismo, mi maestro de evangelismo. Dije, mira, no. Y hablé con Janel y ya dijimos, queremos una iglesia establecida, no queremos los problemas de estar empezando una iglesia nueva. Y tampoco sé exactamente cuándo pasé, yo creo que Janel tampoco sabe cuándo pasó esta fecha. Y nuevamente hemos sentido la convicción de que Dios nos está llamando a plantar una iglesia. Y para mí estos han sido cambios sutiles. De hecho, nadie, si no les cuento esto, nadie de ustedes sabría estos cambios. Pero han sido unos cambios muy profundos. O sea, nadie puede hacer que algo de pronto le guste. Voy a decir, me gusta la filosofía, me gusta la filosofía, me gusta la filosofía. Los que están estudiando en la prepa, traten de ver si eso les funciona, y no les va a funcionar. El cambio que Dios hace en nosotros, que el Espíritu hace en nosotros, es un cambio profundo, en lo más profundo de nuestros corazones. Nos da una convicción, y en mi caso fue muy, para mí personalmente, fue algo como, esto es de Dios, porque Dios cambió lo que yo originalmente, conscientemente y con toda intención dije que nunca iba a hacer. Pero Dios me cambió, y no lo digo así como con vanagloria, o sea, Dios nos puede cambiar de que me guste el fútbol a que no me guste el fútbol. Así de sencillo, porque a lo mejor el fútbol es una adicción, o no sé, las telenovelas, o no sé qué otra cosa puede ser, pero es un cambio muy profundo, y nuevamente, por más que yo hubiera tratado de mentalizarme y decirme, sí me gusta la filosofía, entiendo lo que dice no sé, cualquier filósofo, Sócrates, entiendo perfectamente lo que dice Platón. No va a funcionar, no funciona así. Fue un cambio muy profundo. No fue un cambio de que me iban a ver de pronto con un libro de novela y de pronto lleva a traer uno de filosofía. No era ese tipo de cambio, no era tanto exterior la conversión, sino una conversión interior. ¿Y qué podemos aprender? Bueno, ¿qué pude aprender yo personalmente de esta experiencia que les conté? Que les conté son varios puntos. El primero es que Dios me había estado haciendo sensible aunque yo no me hubiera dado cuenta de estas cosas. O sea, yo nunca me di cuenta, nuevamente no fue como de un día para otro. De pronto así me di cuenta como, tiene tiempo que estoy haciendo esto y ya me está gustando. Me está llamando la atención, Chela. Bueno, gracias Señor, dame una iglesia, ayúdame a entender más la teología. En segundo lugar, los cambios nunca fueron tan dramáticos, no siempre son tan dramáticos. La mayor parte del tiempo, de hecho, las parábolas que Jesús nos da de su reino son la de la mostaza, o entre varias, la de la mostaza. Y casi siempre nos vamos con la idea de algo tan pequeño, algo gigantesco. Pero ¿qué pasó? ¿Qué tuvo que pasar entre que era una semillita pequeñita a este gran árbol? Mucho, mucho tiempo. Sí, fue algo que probablemente alguien pasaba y no notaba que estaba creciendo. Lo mismo pasa con la masa que está leudada. Cuando habla de la masa leudada, no es como que uno pone la levadura y los que saben cocinar saben que la ponen y pues me voy a hacer otra cosa porque esto va para largo. ¿Sí? Es tiempo. De hecho, hay un autor que se llama Eugene Peterson que habla del Jesús subversivo. Dice, él te dejaba la parábola, ni cuenta te dabas que había plantado la parábola y de pronto empezabas a pensar lo que te había dicho. La gente se convertía, decía, ay, es cierto, estaba hablando del reino, no era de una mostaza. No estaba hablando de la masa en general o de una moneda, estaba hablando de su reino. Ah, es cierto, necesito a Jesús. Y así nos pasa. Personalmente así me pasó, no sé cómo sea con ustedes. Pero yo creo que nuevamente la gran mayoría experimentamos este tipo de cambios que son más sutiles y no tan dramáticos como los de Pablo y otros grandes héroes que nos gustan. Los cambios, como dije hace rato, son en la parte más profunda del ser. No vale eso. Podemos intentarlo y alguien no le... Hay algo... Piensen en una comida que no les guste. Que digan, esta comida la detesto. Cuando termine el culto, no ahorita, pero hasta después del culto, váyanse de aquí a su casa repitiendo. Me gusta la pata de cerdo, me gusta, a mí no me gusta. Y les puedo asegurar que voy a llegar a la casa y no me va a gustar la pata de cerdo. Y lo mismo les va a pasar a ustedes. No es eso. Es un cambio acá adentro. La Biblia habla del corazón, que no necesariamente el corazón, pero es desde adentro, lo más profundo de nosotros. Después de que hay este cambio dentro de mí, o en algún momento durante, no lo puedo explicar cuándo fue, existe este momento de reconocer que necesito de Dios, de Jesús, que yo no puedo hacer las cosas. Señor, no me gusta la pata de cerdo, pero vivo en una cultura en que la pata de cerdo la comen desayuno, comida y cena. Pues cambia mi corazón, Padre. Haz que cuando menos me deje, no que me guste, pero pues que no me disguste, ¿no? Uno reconoce que necesita de Jesús. Entonces, Señor, necesito que me ayudes con mi carácter, necesito que me ayudes con mi disciplina porque me desvelo muchísimo y al otro día no puedo ni siquiera levantarme. Señor, por favor, cámbiame. O cosas más pesadas, algún tipo de adicción. Y cuando viene este cambio también de la profundidad, nos da unas convicciones que humanamente son muy difíciles de explicar. Una, creer que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, si yo voy y le digo, se las doy a todas las personas que están en la calle, pues sí, es un libro santo, pero si les doy el Corán, van a decir, sí, es un libro santo. Pero no van a pensar que Dios nos habla específicamente a cada uno de nosotros con la Biblia y que es autoridad para mi vida. Si yo no tengo esta convicción de que la Biblia es la palabra de Dios, que yo la leo y que digo, ay, esto es para mí, me sirve el día de hoy. Si yo no creo en la vida eterna, ¿cómo probar la vida eterna? Científicamente es imposible comprobar la vida eterna. Entonces, nos cuesta mucho, a menos que Dios haya trabajado en nuestro corazón. Entonces digo, es cierto, existe la vida eterna, estoy convencido que existe la vida eterna. ¿Que Jesús va a volver otra vez? Sí, hay muchos grupos que están diciendo que el mundo se va a acabar en el 2012 porque el calendario maya, pero que Jesús venga otra vez. Es más fácil, de hecho, para la gente creer que el mundo se va a acabar en el 2012, que Jesús va a venir otra vez. Y solamente una persona que ha sido tocada por el Evangelio tiene esta esperanza de decir, es cierto, Jesús viene. Todo lo que está en este mundo, a pesar del dolor, a pesar de las circunstancias, no es mi última realidad. Mi última realidad es más allá de todo eso. Porque Jesús prometió que va a volver por mí. Y yo, como creo en la Biblia, que es la palabra de Dios, entonces puedo hablar de esto. Entonces no podemos hacer nada por nosotros mismos. Por eso entonces, ya para terminar, resumí los puntos, porque sé que fueron varias historias y varios conceptos, pero siete puntos, que son siete oraciones rápidas. Uno, necesitamos reconocer que nuestra absoluta incapacidad para producir salvación en nosotros mismos, eso nos habla el Evangelio. No va a depender de mí. Dos, cuando lo reconocemos es porque el Espíritu Santo ya ha estado trabajando en nuestras vidas. Cuando yo levanto mi mano en una reunión evangélica, no fue en ese momento. Jesús y el Espíritu Santo ya han estado trabajando en mi vida a través de las circunstancias, de dolores, de pruebas. Entonces, cuando llego ya estoy listo para escuchar la palabra. Nuevamente no es exclusivamente ahí, puede ser en cualquier otro lugar. Tres, y es muy importante, nuestro testimonio no debe ser espectacular. Si se sienten mal como yo, que su testimonio no es espectacular, no se preocupen, estamos compartiéndolo con millones y millones de otros cristianos que están tan seguros de su salvación. Otra cosa, los cambios tampoco son siempre inmediatos y sin caídas. Es decir, si yo era adicto al alcohol, me vuelvo cristiano y jamás vuelvo a tener problemas con el alcohol, no es cierto. Es una cosa más difícil, que va a llevar tiempo. Es un proceso, como vimos hace rato, es la semilla de mostaza, es decir, alfalfa, no sé por qué, la semilla de mostaza, es la levadura. Con tiempo, va a tomar su tiempo y va a llegar a ser lo que debe ser. 5, no debemos volvernos cínicos y decir, bueno, ya no depende de mí, yo no puedo hacer nada, entonces aquí me quedo como soy. Eso tampoco se vale. No pensar, bueno, soy así, Dios me va a perdonar porque me ama a pesar de ser tan malo. Y entonces recordar, 6, que tanto la salvación como la santificación, Él está a cargo de todo esto, pero también en la Biblia nos dice que es nuestra responsabilidad. Es algo misterioso. Dice, todo depende de mí, pero tú tienes que hacer tu parte. No sé cómo se combinan, pero la Biblia me enseña eso, y como creo que es la palabra de Dios, debo asumir esa responsabilidad. Y por último, no podemos agregar nada al sacrificio que ya fue perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna obra. Porque si le agregamos una obra, le estamos restando autoridad y poder a un sacrificio que es perfecto. Por lo tanto, solo nos queda darle gracias a Dios, porque es gracias a su gracia que podemos estar aquí y reconocernos hijos e hijas de un Padre amoroso. Vamos a orar. Señor, gracias por la gracia. Gracias porque a pesar de que no somos nada atractivos para ti, tú nos amas, Señor, y dice que nunca nos vas a soltar de la mano. Nos amas, Señor, y nos guardas, y nos ves, Señor, como tu esposa, como tu prometida en el futuro. Señor, y prometes hacernos bellos para ti. Te pedimos, Señor, que podamos reconocer este amor tan, tan grande y que podamos escuchar tu voz, Señor. Si tú nos estás hablando, si tú nos estás llamando para despertarnos, te pido que tú nos des la sensibilidad también a través del Espíritu Santo para entender tu voz. Y no solo para entender, sino para responder. Y Señor, para dar testimonio, que quizás no va a ser tan espectacular, Señor, lo más probable es que no sea espectacular, pero en el fondo de nuestro corazón, Señor, sabemos y estaremos convencidos de que tú eres nuestro Padre y nosotros tus hijos, y que nada ni nadie nos va a separar de este amor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias.